watching the sea, observing the creatures. I am lost, set me free. Across the heavens, I made my way. I've seen empires rise and blown away. I have arrived, my destiny. Tortures and pain. Millenniums have gone by. Eso es Gamma Ray en vivo. Watcher in the Sky. Temazo, temazo, temazo. Qué pelote final. Vámonos con... Vámonos con un saludito y volvemos. Hola, les habla David Martínez, bajista de Noción y Los Hijos de la Caña. Un saludo bien grande a todos los radioyentes de Metal PR. You rock. Clásico, clásico, clásico. El eterno, eterno Lemmy, ¿no? No Class, clásico, empiézalo de nuevo, Mechón Atómico, empiézalo de nuevo. Mazo del eterno Lemmy, Motorhead, No Class, brutal. Vámonos con esto que a usted le gusta. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva leyenda del rock. Como siempre, al pie del cañón. Oiga, usted no lo cree, pero me la están poniendo difícil con las peticiones, pero estoy buscando, estoy buscando. ¡Wow! Saludos a todos los que nos están escuchando a través de todas las plataformas y de todos los players y todas las emisoras donde estamos transmitiendo en cadena como siempre. Y un saludo a los que están ahí de temprano: Arucar, Sando, Jay-Z, River, Dark, Nerudas y la gente que nos escucha a través de las plataformas móviles. Un saludo a Pedro Mestre como siempre. También está Arturo que nos escucha desde Junco. Saludo a la gente de Junco. Y vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Wow! Está lleno esto. Tenemos gente desde la República Dominicana. Un saludo a Joan Sanó, como siempre nos escucha de la República Dominicana. Guido, que estaba por ahí conectado. Dice Mileni que venía de camino. Vamos a ver si Mileni está por ahí. También aplauso a Mileni. Y tenemos gente conectada desde distintas partes del globo. Tenemos gente de Puerto Real, España, desde Valladolid, desde Tobago del Camino, desde Garimbuste, Salamanca, España. Tenemos gente desde Bogotá, Colombia. Tenemos desde Santiago de Chile. Un saludo a la gente de Chile que está con nosotros. Gente de México, gente de Costa Rica. Nuestros saludos a Oscar, que siempre está presente con nosotros. Tenemos gente desde los Estados Unidos, tenemos gente en Las Vegas, Nevada, Houston, Texas, tenemos Gainesville, Florida, tenemos Charlotte, North Carolina, tenemos gente de Nueva York, de New Jersey. Como siempre, un saludo a nuestro amigo el salsero de Brooklyn, New York, que siempre, gran amigo, nos escucha siempre. Y nos, una vez cuando fuimos a Nueva York, estuvimos allí en su casa en Brooklyn, de verdad que es tremenda persona. De la diáspora de allá de Puerto Rico, saludos también a la gente que nos escucha desde los pueblos de Caguas, Gurabo, Sabana Grande, Las Piedras, Humacao, Yabucoa, gente de Peñuelas, como siempre está Peñuelas presente. Tenemos gente de Moca, Quebradilla, Isabela, Aguadilla. Tenemos una persona que nos escucha desde Rincón, Pueblo Bello, Rincón. Tenemos gente de Yauco, gente de Ceiba, gente de Luquillo, Carolina. ¿Ya dije Las Piedras? Sí, ya dije Las Piedras. Tenemos gente de Trujillo Alto y un montón de gente de San Juan que nos escucha. Están todas esas banderas prendidas. La gente que nos escucha desde la Ciudad de México, CDMX. Un aplauso a toda esa gente de México. Buenas personas que conocí cuando estuvimos allá en México, de verdad. Saludos a Edward, que también nos escucha a través de avanzadametallica.net en la República Dominicana. Y a todos ustedes, como siempre, que están ahí al pie del cañón, de verdad que muchas gracias. Esto es para ustedes, gente, esto es para ustedes. Este programa es para pasarla bien. En realidad es eso, esto es un compartir. Y se lleva haciendo en este emisor y en las otras emisoras por muchísimos años. Y eso es lo que queremos, compartir con ustedes, como cuando nos sentamos a bregar con ustedes, ¿verdad? Un anuncio, ¿quién dice? Hey, Quebradilla, mira, Poncho, Quebradilla, aplauso a Quebradilla. Tenemos a Metal Latino por ahí que acaba de entrar. El que está perdido es el Netracal, que lleva tiempo perdido. Debe ser que como hoy es Día de las Madres, acá en mi isla, pues está todo el mundo con esto del Día de las Madres. Es más, ya hablé mucho. Vámonos con esto. Esto es Kamikaze. Vámonos al matadero. ¡Resignados! volando de los tímpanos a ustedes aquí. Y ni cuenta me estaba dando. El Al Matadero. Esto es Kamikaze, del disco Reino de los Cielos. Clásico, clásico, clásico. Eso es Saxon, Taking Your Chances. Saxon, vámonos con esto que a usted le gusta. Oye, linda guitarra, viejo. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta.

AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bueno, y habíamos puesto, antes de volver aquí a los estudios, Malón, Castigador por herencia, en vivo, en el estadio, en el microestadio Malvinas Argentinas, allá en Buenos Aires. Eso fue en la vuelta de Malón, cuando Malón regresó. Y wow, estaba lleno, lleno, lleno. Si usted no ha visto ese concierto, por ahí hay un montón de cantitos en YouTube y las canciones están en YouTube. Usted busque Malón en vivo, Estadio Malvinas Argentina, y lo va a encontrar. O busque esa canción, también estaba Castigador por herencia, está completita esa canción del regreso más esperado, porque esa gente sacó un DVD del regreso más esperado y básicamente está brutal, está brutal. Y también sacaron el DVD del 360. Así que si todavía tú no tienes, le digo a la gente de la isla de acá, porque como este programa se transmite en Argentina, ya ellos saben lo que es, pero acá hay mucha gente que nunca ha escuchado eso. Y bueno, y lo vamos diciendo por ahí, se me está llenando de gente esto aquí, tenemos gente nueva conectada por todo esto aquí. Saludos a los que han llegado por ahí, un saludo a Galdi Tommy, el hombre de la foto, a Poncho, que llegó también. Luis Netracal, que nos escribe a través del WhatsApp. Ariel Lebrón, que también nos está escribiendo y que a través del WhatsApp en lavanzadametallica.net. Y tenemos otra petición. La gente está pidiendo, y ya hay dos que han pedido. Han pedido Rata Blanca. Aquí hay dos que han pedido Rata Blanca. Y lo que pasa es que han pedido dos canciones diferentes. Así que, como este es su programa, este es el programa de ustedes. Este programa es de ustedes. Esto es para pasarla bien. Yo no trato de imponer ninguna dictadura aquí. Así que, que salude a Hilda, la esposa de Pepo. Un saludo a Hilda, que me está escuchando. Es más, yo estoy pensando hacer algo aquí, un cambio. Vamos a hacer un cambio aquí. Déjame ver qué fue lo que me pidió por aquí. Ajá. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Ya que hay dos que han pedido Rata y hoy es el Día de las Madres, vamos aquí a complacer. Ajá, mira la vuelta que yo voy a dar, Mira, están pidiendo una doble ronda. El pueblo habló y yo obedezco, dijo una vez un gobernador de aquí. No me caigan encima, por favor. Vámonos con esto, solicitada y según dedicada a las muchachas que nos escuchan y a las madres de hoy. Porque hay una dedicatoria de esta canción. Vámonos con Rata Blanca, Volviendo a Casa. Dedicada a la esposa de Sandro. Voy regresando hacia mi hogar. La noche está llegando y el ruido del tren me adormeció. Oh, desespera por llegar y recorrer el barrio y encontrar caminos que extravien. Oh, a todas las féminas en el día de las madres y a las que no son madres también, porque es una canción bonita. Rata Blanca, Volviendo a Casa. El disco El Camino del Fuego. Tema número 2, Rata Blanca. Y nos vamos ahora con una doble ronda, ronda, ronda. Pero ahora esta doble ronda es con Rata, pero con otro cantante. Porque ustedes la pidieron. Jerusalén, Rata Blanca con Mario Yan. We'll be right back. solicitada por la gente de avanzadametallica.net, solicitada por Joan Sanó. Ahí está. Jerusalén, Rata Blanca. Vámonos con esto que a usted le gusta. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Buenas, te habla el Lechón Atómico. Olvídate de salir a la calle. Trata de mantenerte en tu casa. No te expongas a que te contagie el COVID-19, el ya conocido coronavirus. Ese virus letal que está arrasando en Asia, en Europa y ahora en América. Cuídate, nosotros te queremos. Y mientras estás en casa, mata ese aburrimiento con la nueva lechonera del rock y toda la programación que tenemos acá. Así que ven y disfruta con nosotros, pasa un buen rato y olvídate del COVID-19 y el coronavirus. Quédate en casa. Quédate ahí. Bueno, y volvimos a los estudios de MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com. Y este programa está encadenado con AvanzadaMetallica.net en República Dominicana. Asalto Mata Radio Rock en España. Y AC Rock Radio Puerto Rico. No olvides bajar la aplicación de AZ Rock para que escuches este y otros programas. Como así la programación de AZ Rock también. Como siempre, también estamos encadenados en diferido, martes 7 p.m. por Espectro FM 99.8 MHz en Corrientes, Argentina. Viernes 4 p.m. en Rock FM en Costa Rica. Y viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Y tenemos montones de gente que nos están saludando. Ahí está, Lechón Atómico ya le metió una patada al micrófono. Está toda la gente trepada en la avanzada metálica. Está Mileni por ahí que la está escuchando. Está Joan Sanó, que ya lo saludó. Está Anel Lebrón. Está Edward, que también nos escucha por avanzadametallica.net. Y nuestro amigo Oscar Halford, que siempre nos escucha desde Costa Rica, que también está por ahí. Saludos a Pedro Mestre, que también nos está enviando peticiones. Poco a poco vamos a estar acaparando las peticiones de ustedes. ¡Wow! Están todos ahí tirándome 20.000 cosas, pero poco a poco. Ahí está Poncho desde Quebradillas tirando peticiones. Tenemos a Metal Latino, Sando, Dag Neruda, Carly Tommy, JC River, todos en el chat. Recuerde metalpr.com/en vivo. metalpr.com/en vivo. Ese es el chat de Metal PR donde estamos ahí, aunque también por todas las plataformas móviles estamos recibiendo peticiones y a la misma vez estamos pues tratando de cumplir con todo lo que nos están pidiendo. Este programa yo siempre tengo más o menos una maqueta de lo que voy a hacer, pero siempre cambia, esto va por un lado, va para otro, pero vámonos con esto, que esto es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico de Black Sabbath, Headless Cross, también solicitada. Poco a poco, gente. Tremendo clásico, Headless Cross, el disco Headless Cross, cantada por Tony Martin. Vámonos con esto. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy. Estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Clásico, clásico, clásico. La ciudad lo ha convertido en un ser irracional. Haciendo peticiones. Además es mi canción favorita de Gilman. Esto es Gilman de Venezuela, El Guerrero, de su disco El Guerrero. Tema de 1985. Yeah. amigos, soy Pancho Brea, cantante de Pancho Brea y de Ankara, y un saludo para la nueva lechonera con el choma atómico ahí, Heavy Metal Forever. Cara desde España, el tema No Digas Nunca. Luego de las cenizas, así como el ave fénix, se levanta la nueva lechonera del rock. Clásico, clásico, clásico. vamos a Halloween. Heavy Metal is the Law. Con esto que a usted le gusta y mucho. ¡Vamos! ¡Beber, beber! ¡Me siento seca! Espérate, para. ¿Qué tú dices? ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Cerveza, trago, lo que tú quieras, porque ahora lo que viene es esto. Clásico, clásico, clásico. Why my brain says freeze. Clasicazo Metallica. Welcome Home Sanitarium. Wow. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Bueno, ahora yo me voy a ir con un discazo que ha salido estas semanas. Esto está bestial. Para mí uno de los mejores discos que ha salido este año. Esto es Testament. Y lo voy a empezar de nuevo. Empiézalo de nuevo. Esto es Curse of Osiris. Testament. Metal 99.5 MHz. Metal las 24 horas. todo lo mejor del rock pesado. En avanzadametallica.net. Hola, buenas tardes. Lifta. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzadametallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Bueno, y una vez me preguntaron que cuando esa promo que dice la número uno en el ciberespacio, que se oyen ahí un montón de audios detrás y comunicaciones, hay una mezcla ahí entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sí, porque hay una mezcla ahí de cuando creo que lanzaron la cápsula Gemini al espacio a John Glenn. En ese audio, y también está Yuri Gagarin, que fue el primer hombre en el espacio, el cosmonauta soviético, hablando con la base que tenían ellos allá en el cosmódromo de Baikonur. Así que hay de todo ahí mezclado, ahí hay de todo. Bueno, volvemos aquí, un saludo a alguien que acaba de entrar ahí, Pablo el Metalosaurio. El hombre de la era del Metalosaurio, todos los miércoles se transmite desde Argentina por aquí por Metal PR a las 9 de la noche y por avanzadametallica.net, donde tiene la base oficial. Ese programa es al lado de allá en la República Dominicana, pero nosotros nos encadenamos todos los miércoles aquí en metalpr.com. Bueno, la gente está hablando de que Yo tengo una idea para salvar los festivales y los conciertos. Y me dirán que estoy loco, pero yo creo que es una locura eso del festival con el carro, con el coche. ¿Por qué? Es una locura total, porque no todo el mundo tiene carro. Y estamos pensando como si todo el mundo tuviera un coche. No todo el mundo tiene coche. Por ejemplo, en España y en muchas partes de Latinoamérica, la gente no tiene vehículos para transportarse porque usan el transporte público. Así que yo tengo una idea. ¿Por qué no nos inventamos una serie de mamelucos? Sí, mamelucos. No un mameluco que uno se pueda poner estilo de mecánico, pero que tengan en la mano guantes, ¿verdad? Y que uno se ponga como una capucha plástica y que sean de banda. Entonces tú llenas todo el mameluco de parches por todos lados, y entonces con ese mameluco tú puedes ir ahí al concierto, lo ves, estás pegado uno al lado del otro, como tú estás en ese traje como si fuera medio de astronauta. Y que las bandas vendan el traje y tú lo compres. Qué sé yo, es una idea. O tú lo puedas hacer. Pero si lo haces tú, pues te lo tienen que inspeccionar antes de entrar. Pero si ya está hecho por una banda y aprobado y demás, eso sería un palo en lo que esto se mueve. No sé. Pensando como los locos. Vámonos con este temazo. Iba a poner otro, pero de momento, esto es una petición mía. Yo quiero poner esto. Vámonos con esto. Clásico. We'll be right back. another life, we'll take another loss. I feel a dry wind, dust is in my leg. The arch are cold at night, the earth that tells me lies. Will these lonely nights ever end?

Soy Ted de Contracara y nosotros también estamos en la lechonera del rock. No te lo pierdas. Bueno, ese tema que acabamos de escuchar es un tema, un cover que Contracara hizo estos días en la pandemia. Y estaba más caliente que el switch del sol, porque llegó caliente, quiero decir, porque llegó aquí acabado de salir del horno. Nos llegó a las 5 de la tarde al estudio y lo pusimos ahora. ¡Wow! ¿Por qué Lechón Atómico está hablando? Cállate la boca, Lechón Atómico, y empieza la canción que está sonando en la parte de atrás. Seguro que sí. Vámonos con una banda que a mí me encanta. Ustedes saben que los que me siguen desde que este programa empezó hace 10 años saben que me fascina esta banda. Y es una pena que ya esta banda pues no esté tocando, pero los hermanos Martínez están con Iorio. Vámonos con Borax, El Veredicto. Siempre lo diré donde quiera que me pare, Borax es una de esas bandas del metal latinoamericano, específicamente el metal argentino, que está infravalorada, de verdad que sí. Me gusta, siempre me ha gustado los temas, me encanta la letra, me encanta la vibra que tiene ese disco Guerra Mental, de donde sale este tema, que es el tema número 9 del disco Guerra Mental. Y sí, me llegó acá al Caribe, y desde que escuché ese disco, ese fue de esos discos que yo lo puse una vez, lo puse otra vez, lo puse otra vez, lo puse otra vez, lo puse otra vez. Y no me canso de ese disco, de verdad. Ni de ese disco, ni de otro que ellos tienen, que es el que tiene el bebé, ¿verdad? Como el embrión que tiene el tatuaje de metal. No, está bien brutal, de verdad. Vámonos con esto, y con esto terminamos la noche de hoy. Muchas gracias por estar, como siempre, ahí todos los que están y han seguido desde temprano este programa. Es posible que haya una ñapa, así que todos los que están en metalpr.com sepan que quizá va a haber una ñapa. Corto el programa para las otras emisoras, y entonces va a haber como un momento en que se pierde, y seguimos en la ñapa, porque esto está lleno de gente, está lleno, lleno, lleno de gente. Vámonos con este tema clásico para ir cerrando. Esto es, no podría faltar, Judas Priest. Nos vemos, gente, cuídense. Once I dreamed that love would come and sweep me away. Now it seems life's passed me by, I am still alone today. Here come the tears. Looks like it'll always be the same. No one here to comfort me. Here come the tears.